quiero nacer musicalmente. Para ti, tierra colorada, diga lo que digan, te queremos. Me creíste presa fácil para ti, pero te viste en la cara porque fue muy clara la intención que vi. No me prestaré yo nunca ni seré juguete con que te diviertas. Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta, pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta. No lo niego, a punto estuve de caer, y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer. Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado. Me enseñaste pronto el pobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va a celebrar. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo, y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo, y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Estuve de caer, y te lo aseguro que eras yo quien más deseaba tener tu querer. Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado. Me enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va a celebrar. Vas a quedar con las ganas de que sea tuyo, y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo, y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Y te vas a quedar con las ganas de